usted no está ni comprometido, ni casado, ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito? ¿Ah? Para no sentirnos tan solos. Busco compañero y yo le ofrezco. Digo, yo no sé si usted querrá compartir las horas. Sin apuro y sin nadie. Y usted está libre, solterito, sin apuro y sin suerte. ¿Por qué no charlamos un ratito? ¿Ah? Para no sentirnos tan solos. Goza mi cumbia y baila conmigo. Las horas de mi vida.